Le damos la bienvenida a maestros y a la de la Escuela Artística Maestro Florentino Oliván de Las Heras, que bueno, los habíamos invitado para que, bueno, nos cuente cómo están trabajando, el semillero de pibes que están ustedes ahí en sus, que tienen en sus manos. Así que bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a todos por la invitación. Re contentos de estar acá y de poder compartir lo que se hace en la escuela, Anita. Te cuento que las escuelas artísticas son espacios donde pueden ir desde los 4 o 5 años hasta los 130 sin problema. Ajá. O sea que tenemos talleres para todos. Uh-huh. Es abierto para toda la familia y bueno, tenemos muchas familias que llegan a la escuela y los papás entran en algún aula, los niños en otro, o sea, como que todos tienen su espacio, ¿no? Tenemos coros, los niños cantores del Plumerillo para los chicos, la tribu Huenta para los jóvenes y los adultos, una orquesta sinfónica que es la Orquesta por la Paz Maestra Marita Yerbolino, banda de sicuris, de blues y jazz, de guitarras cuyanas, tenemos la banda de rock, acá Karin que dirige la banda de rock de niños, que se llama... Buenos Insisten. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esa es la banda de rock de la Oliva. Excelente. Se nos han agrandado ahí los peques y Buenos Insisten. ¡Qué buenísimo! Acá estamos, también hay tambores africanos, danzas africanas, danzas circulares universales, que está buenísimo. Escuela ahí del movimiento, como mira, en cuanto a los chicos, cada cual va y elige su plan de estudio de acuerdo a sus intereses. Uh-huh. No tenemos dos planes que formados para los niños, que es el de la orquesta y el de los coros, que son integrales porque hace también plástica escenográfica, preparación escénica, como que tienen una formación interesante, pero después vos vas y elegís tu mixtura de acuerdo a tus intereses. Ahí, ajá, nos sentamos y armamos los programas. O sea que no es que todos los chicos van y entran a las 6 y se van a tal hora, sino que cada uno... Y sí, por ahí cada alumno también se va armando su propio itinerario dentro, sí, de la escuela. Tiene su fixture ahí armado. Claro. Estamos viendo armar un hostel, porque algunos quieren quedarse ahí a vivir. Entonces, bueno, estamos pensando ahí en construir algún hostel, alguna cosita así. Porque, bueno, ahora también hay algunas actividades nuevas como animación y video, cine. Hay una huerta también. Una huerta orgánica. Una huerta orgánica. Entonces, bueno, como que hay gran cantidad de actividades recopadas con un plantel de profesores, son todos capísimos.